El siguiente podcast, Intrusos en la Ciencia, es una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todos. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y déjanos tu sugerencia o consulta. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al segundo capítulo de Intrusos en la Ciencia. Mi nombre es Pula Álvarez, estoy acá con mi compañero Tomás Villafañe. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Pula, ¿cómo estás? Acá en mi casita. Ay, sí, menos mal porque si no te denuncio. Bueno, como se habrán dado cuenta por nuestros comentarios, estamos acá en plena cuarentena. El primer capítulo que nosotros grabamos, que ustedes escucharon hace 15 días atrás, bueno, si no lo escucharon y se están sumando ahora, los invitamos a que lo escuchen. Ese capítulo fue grabado previo a toda esta catástrofe pandemia, quedémonos en casa, la curva se achata, no se achata, sirve, no sirve la cuarentena, barbijo, no se puede circular, ahora sí se puede circular, ahora más o menos. Así que bueno, todo ese capítulo estaba como en una realidad que ya nos parece como ajena, ¿no? Es como que ya no es parte de lo que hoy tenemos a nuestro alrededor. Hoy vivimos en esta especie de realidad distópica porque parece que por fin hemos llegado al The Walking Dead que todos estaban esperando y ahora nadie se lo banca. Así que bueno, nuestro capítulo no va a hablar de coronavirus. Nosotros creemos dos cosas. Primero, que no sabemos nada de coronavirus. Y segundo, que nadie sabe nada de coronavirus porque la información es muy poca. El tema está como ahí creciendo, desarrollándose. Hay mucha gente trabajando. La comunidad científica realmente está adquiriendo una dinámica de trabajo muy interesante. Sobre esto hay mucha tela para cortar. Pero bueno, nosotros hoy por hoy consideramos que hay mucha gente generando muy buen contenido. Pueden ir a buscar todo ese contenido para mantenerse informados, actualizados. Recomendamos fuertemente el podcast diario de El Gato y la Caja. Y bueno, nada, la verdad es que nosotros queremos traer otro tipo de contenido. Contenido que suma, pero que sirve para relajar. Nuestro aporte a esta cuarentena va a ser: hablemos de otra cosa que no sea absolutamente nada, nada que pueda acercarse siquiera al coronavirus. Sí, sí, sí, en ese sentido, eventualmente vamos a charlar algunas cosas que a nosotros nos interesan un montón, que está dejando el coronavirus en cuanto a cómo se comunica ciencia, las capacidades que tiene nuestro sistema de medios, por ejemplo, para comunicar ciencia, que está teniendo bastantes falencias, y a la vez están surgiendo algunas figuras súper interesantes para seguir. También en cómo se construye la ciencia en sí, hay un montón de cosas con, bueno, de repente todas las publicaciones liberadas, son cosas súper interesantes para analizar. Hoy, como bien dijiste, Pula, no lo vamos a hacer, así que bueno, nuestra propuesta un poco es fingir un poco de demencia, olvidarnos por los próximos 20 minutos, media hora, que es el fin del mundo, y no, pero bueno, olvidarnos un poco de eso. y charlemos un poco del capítulo de hoy, que va a estar muy divertido, creemos, así que bueno, esperemos que lo... Estábamos escuchando Intrusos en la Ciencia, una coproducción de FM La Tribu y Radio de la Azotea. Voces e idea, Tomás Villafañe y Pula Álvarez. Nos organizamos para comunicar, para generar contenidos, porque la ciencia es para todos. Seguinos en Instagram, @intrusosenlaciencia_ok. Escribinos a intrusosenlaciencia_ok@gmail.com y dejanos tu sugerencia o consulta. El capítulo de hoy se llama Pornolítico. Vamos a hablar un poco de ese periodo muy extenso de nuestra historia, de nuestros antepasados, que es el Paleolítico. Y bueno, un poco una relación muy extraña y muy linda que tiene con la literatura erótica, que nos hizo entender un montón sobre esa etapa. Así que bueno, primero vamos a introducirlo un poco, Julia. Bueno, voy a caracterizar un poco el Paleolítico, no el porno. Sobre el porno no tengo nada para aportar. dijo nadie nunca. Bueno, el Paleolítico Superior, que es el periodo que nosotros vamos a retomar, es el tercer y último de los periodos en los que se divide al Paleolítico, que es la etapa inicial de lo que se conoce, ¿sí?, como la Edad de Piedra. Este periodo, como decía Tomás, es el periodo más extenso de nuestra evolución como especie y abarca prácticamente un 99% de la cantidad de tiempo que llevamos evolucionando hasta hoy, ¿sí? O sea que somos un 99% paleolítico y un 1% pequeñas evoluciones, o sea que nuestra modernidad no es prácticamente nada en comparación con todo este periodo extenso que obviamente abarca un montón de discusiones por parte de los antropólogos, de los arqueólogos, ¿sí?, de los historiadores de la prehistoria, porque hay algunas discusiones respecto a cómo intervinieron las diferentes especies, pero ya de esto va a hablar Tomás más adelante. Sin embargo, en lo que sí hay un acuerdo general es en que en esta etapa, ¿sí?, el desarrollo mayoritario por los fósiles que se fueron encontrando corresponde al desarrollo del conocido Homo sapiens, ¿sí? O sea, esta es como la etapa de oro del desarrollo del Homo sapiens. En algunos casos se lo menciona como el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? Eso tiene que ver con que los primeros restos fósiles que se encontraron y que tipificaron a este grupo se encontraron en una cueva en una localidad francesa, Cro-Magnon, se pronuncia, no es con ñ, es con gm, y bueno, de ahí el nombre, como la famosa historia de Lucy, el esqueleto que estaban justo escuchando las canciones de los Beatles. Bueno, eso dio el nombre inicial, pero después se fueron encontrando restos muy similares en otros lugares, o sea que no quedaba acotado solamente a la región central de Europa, sino que se trataba de algún tipo de hominio que había vivido o se había expandido por una buena parte del mundo y al final se terminó por elegir como el término más abarcativo el término Homo sapiens. En este periodo hubo algunas características muy interesantes, ¿no? Esto de la famosa, nosotros la conocemos como la era de las cavernas, ¿sí? Porque este periodo coincide con la segunda mitad del último periodo glacial, con lo cual me imagino que hacía bastante frío, razón por la cual la gente estaba mucho tiempo adentro de las cuevas y ahora que estamos en cuarentena sabemos muy bien que mucho tiempo encerrados nos lleva a cosas muy, muy raras, como por ejemplo empezar a pintar las paredes, cosa que les recomiendo que no hagan porque tuve un problema con mi mamá el otro día por haber pintado una pared. No, mentira, no estuve pintando paredes por la cuarentena, o sí. Pero bueno, hay algunas cosas de la vida de este Homo sapiens adentro de las cavernas que parecen bastante oscuras, ¿no? O sea, hay algunas evidencias de que en ese periodo no éramos solamente cazadores y recolectores, ¿sí? Porque imagínense que en el periodo anterior la gente lo relaciona con esto de voy, cazo un tigre de Bengala, recolecto frutos, calor, primaveral, etcétera. Pero en el medio de un periodo glacial, las posibilidades de estar comiendo mucha comida de primera calidad, qué sé yo, me parece que son un poco pocas, ¿no? Entonces ahí había mucha gente comiendo lo que podía, ¿no? Como ahora. Sí, de hecho ahí, que esto ya nos lleva a introducir un poco el segundo tema del que vamos a hablar hoy, más específico con el nombre del capítulo. Hay muchas evidencias que, bueno, que hablan de cierto canibalismo dentro de las cavernas, también toda una estructura bastante carroñera de los primeros, sobre todo de los primeros homínidos. Entonces, bueno, siempre, nada, no es la idea que se basan de acá con la idea pensando mal en nuestros ancestros, pero es muy probable que nuestros ancestros se hayan comido así entre primos o algo así. Un poco como pasa hoy en día, pero de una manera un poco menos sutil, no mentira. Pero bueno, esto ya nos lleva un poco al nombre del capítulo, que es precisamente, no sé, yo creo que todos tenemos en mente de la escuela y de imágenes, el gráfico ese de el hombre mono, digamos, del primer Australopithecus, que se va parando como en una forma lineal, hasta llegar al hombre erguido que usa herramientas que somos hoy en día. Este modelo lineal está bastante descartado ya, o sea, no se sabe que la evolución no fue lineal y que de hecho las distintas especies de homínidos que fueron habiendo, que conocemos, el Homo habilis, el Homo neandertal, etcétera, etcétera, en algunas instancias convivieron en distintas regiones geográficas del mundo, no todos con todos, pero bueno. Una de las más resonantes, digamos, es bueno, los neandertales. ¿Qué pasó con los neandertales? Porque yo, por ejemplo, en la escuela aprendí que primero vino el neandertal y después del neandertal salimos nosotros los sapiens, y no, convivimos a la vez, los sapiens y los neandertales. Y por mucho tiempo hubieron muchas teorías que planteaban que el Homo sapiens extinguió al Homo neandertal. El Homo neandertal no estaba por todo el mundo, como el sapiens sí lo estaba. Solo estaba en lo que hoy conocemos como Europa y una parte de Asia, o sea, los Eurasia, digamos. Por mucho tiempo se creyó que el Homo sapiens lo había extinguido, lo había dejado sin comida. Se sabe que el Homo sapiens tenía un poco más de capacidad de razonamiento, mejores estructuras sociales, entonces tenía más capacidad para organizarse, para cazar, para comer. Y se creía que los habíamos extinguido medio así en plan genocidio, nos cargamos una especie de dominio. Un poco de culpa, ¿no? Y acá viene la relación entre la literatura erótica y la evolución humana, porque mientras estas teorías de que extinguimos a los Homo sapiens eran planteadas, estas teorías de que extinguimos a los neandertales eran planteadas, en los 80 salió una serie de libros eróticos llamados El clan de la cueva oso, que básicamente se trataban de una chica cromañón, así lo plantea el libro, que es criada en una caverna con neandertales. Y bueno, medio que hay bastante sexo, medio que la violan como 10 veces, es un poco rara. Fue una serie de 6 libros, vendió un montón, ganó un montón de premios. Y plantea una interacción mucho más, erótica entre los neandertales y los sapiens. Y hoy los estudios modernos sugieren que bastante le pegó a la señora que escribió esos libros, una señora que ahora tiene 75 años, en su momento 40, ya era bastante grande cuando escribió los libros. Plantean un poco esta interacción. Ojo con la edad, por favor. Plantean esta interacción y hoy en día se sabe, los estudios muestran que la gente que vive en esa región de Eurasia y que es descendiente de ahí, tiene bastante ADN neandertal en sí, o sea que no es que eran dos especies distintas y se extinguieron. Hubieron interrelaciones, hubo bastante material de literatura erótica, digámoslo, que la evidencia muestra que la señora que escribió un libro erótico tenía un poco más de razón que, por ejemplo, la película de Mel Gibson en la que matan neandertales porque sí, para divertirse, otros materiales más violentos, con lo cual está bueno también repensar un poco esas historias prehistóricas, no como una cosa sacada, sino como algo un poco más humano, que es básicamente un poco todos con todos, hasta que terminó predominando un tipo de eje. Hagamos el amor, no la guerra, ¿no? Claro, básicamente. Y bueno, hoy en día, digamos, hay mucha discusión porque hay un montón de modelos que intentan plantear cómo fue que los neandertales se terminaron extinguiendo, y la realidad es que no hay ningún modelo que lo pueda terminar de explicar del todo. Lo que están intentando hacer con modelos computacionales súper complejos es ir localizando área por área, porque en algunos lugares se extingue más rápido, en algunos lugares hay menos preponderancia de genes neandertales. Entonces, bueno, ir viendo. Lo que sí está claro es que no hay un solo proceso, un proceso claro, que una cosa que ya es buena. Pasó esto y se murieron todos, como se creía en un principio. Claro, como que esa idea de todos evolucionamos igual e igual de rápido, medio que no estaría funcionando. Claro, y a la vez, porque incluso estos modelos que te digo, es como que los medís en un lugar y decís, bueno, acá hay un 12% de ascendencia neandertal. Entonces, bueno, con este proceso podemos llegar a explicar esto. Te movés al pueblo de al lado y ya te da un resultado completamente distinto. Entonces es como que no puedes medir a todos con la misma vara. Entonces son súper interesantes esos estudios. La realidad es que no, por lo menos de lo que estuvimos recolectando, no es que viene a conclusión así tajante, que en realidad lo que hay es que la conclusión es que hay muchas conclusiones y que depende del lugar sería la respuesta más adecuada, digamos. Bueno, al final el porno explicaba mucho más que de dónde vienen los niños. Casi que nos está explicando de dónde vienen los seres humanos. Retomando esto del porno, ¿sí? Muchos de ustedes quizás conozcan estas famosas estatuillas llamadas las Venus paleolíticas, ¿sí? Que son estatuas chicas, digamos, unos 25 centímetros de alto. Se descubrieron a finales del siglo XIX en unas cuevas en los Pirineos y están generalmente talladas en hueso, piedra, terracota, madera o barro, digamos, los materiales que había disponibles. Estas estatuillas son de este periodo paleolítico también, donde parece que la creatividad y el porno afloraban. Y una de las interpretaciones que hay de cuál era su rol o por qué se hacían tiene que ver con esa idea de el hombre mostrando cuál era su visión de la mujer. De hecho, ¿a quién no le habrán mostrado una de estas fotitos de las Venus paleolíticas en el colegio y le habrán dicho que representaba los modelos de belleza estandarizados de la época? ¿No es cierto? Sí, de hecho agrego que el mismo nombre, Venus paleolítica, como que da una idea de como una figura erótica y también una figura vista por una visión del hombre, como bueno, la Venus griega y la Venus de la paleolítico. Claro, como que se hizo una especie de comparación ahí, digamos, de tratando de retomar esa idea de el artista haciendo el modelo hegemónico de la época, mostrando el erotismo desde su visión de época, la Venus de los griegos, como decía Tomás, y al encontrar estos objetos dijeron, ah, bueno, esto tiene que ser lo mismo, pero para el paleolítico. Bueno, pero parece que no hay como un consenso real de por qué se crearon o para qué servían, porque algunas de las características que tienen generaron como un poco de ruido en la comunidad científica. Por ejemplo, el tema de los atributos exagerados, ¿no? O sea, se habla de que la prominencia del vientre tenía que ver con la intención de tipificar una mujer embarazada, con lo cual se las asoció a posibles amuletos de fertilidad. Por otro lado está esa teoría de no, esos eran los estándares de belleza de esa época, entonces esas proporciones exageradas tienen que ver con la buena alimentación, con lo que era valorado en ese momento y por eso eran las mujeres que se destacaban, las que eran exitosas en términos sexuales y por eso eran las que se mostraban, las que eran llevadas o plasmadas desde lo artístico en estas estatuillas, ¿sí? O sea, pasan de ser modelos sexuales a ser amuletos de fertilidad. Y sin embargo hay algunas contradicciones, ¿no? Porque hay algunas de estas Venus que tienen el torso anormalmente delgado, digamos, con figuras que no podrían representar ningún cuerpo real de una mujer, ¿sí? La mayoría presentan pechos grandes, tipo a la época Sarli le gusta esto, pechos colgantes, las nalgas y los muslos bien voluminosos, las piernas cortas, los pies muy chiquitos, desproporcionados, ¿sí? Como que había algunos rasgos ahí que no terminaban de describir, pero que se los asociaba o de alguna manera la propuesta, digamos, es que estas deformaciones tenían que ver con una cuestión de la estética del cuerpo natural visto a través de los ojos de el hombre del paleolítico, ¿sí? Lo cual acá claramente habla de cómo nos vemos a través de quiénes somos, ¿sí? O sea, nosotros estamos en este proceso de análisis de qué eran las Venus del paleolítico y para qué servían. Primero que estamos tratando de calificar como utilitario un objeto que para algunos era un objeto simplemente de relevancia artística y no tenía una utilidad como puede ser el amuleto de fertilidad. pero que al mismo tiempo lo estamos tratando de describir o de interpretar desde la idea de el hombre mirando a la mujer, el hombre tallando a la mujer en distintos materiales, construyendo estas Venus paleolíticas desde la mirada del hombre, ¿sí? Por eso, en 1996 fue destacado, pero al mismo tiempo apedreado, el artículo que publicaron los antropólogos Leroy McDermott y Catherine Hodge McCoy, quienes aportaron un nuevo punto de vista, ¿no? Ellos planteaban que estas aparentes distorsiones, ¿sí?, de la anatomía, en realidad no eran una cuestión de la distorsión de la estética o de la construcción propia del objeto, sino que tenían que ver con una representación del cuerpo que era mucho más adecuada si nosotros pensábamos que en realidad no la estaban mirando desde afuera, sino que era el cuerpo de una mujer visto por esa misma mujer, ¿sí? Para poder desarrollar ese punto de vista, estos autores hicieron varias fotografías de mujeres de la época, mujeres de la modernidad, mirando hacia abajo, ¿sí?, tomando la cámara como si fuera una mujer mirándose hacia los pies, hacia sus propios pies, estando de pie, y la perspectiva que esa foto daba encajaba perfectamente con las formas de estas Venus paleolíticas, ¿sí? De alguna manera esa perspectiva explicaba por qué los brazos quedaban tapados por las tetas, por qué, por ejemplo, el coxis no tenía una altura normal respecto a las nalgas, o incluso por qué algunas no tienen rostro directamente o fueron talladas con la cabeza inclinada hacia abajo. Este grupo de antropólogos, de alguna manera, lo que propone es que quizás lo que estábamos haciendo era mirar estas figuras desde un ángulo incorrecto. Y hacen un juego de palabras respecto a esto de el ángulo desde el cual se mira a la mujer para poder ver esta morfología que después se traduce o cristaliza en la morfología propia de las Venus paleolíticas, ¿sí? De alguna manera, lo que ellos intentan hacer es mostrar que hasta ese momento los antropólogos venían asumiendo que las mujeres de la prehistoria habían sido simplemente espectadoras o modelos, en el mejor de los casos, de forma pasiva, ¿no?, para la vida creativa, que, como dijimos hasta hace un rato, había sido esta etapa paleolítica de encierro adentro de la caverna, una etapa de mucho desarrollo de distintas variables culturales, ¿no?, como las pinturas rupestres, estas estatuillas. Claro, es esa típica imagen del cavernícola agarrando de los pelos a la mujer y llevándola a la caverna, y él como esa imagen todo rudo, no sé qué, y la mujer de las cavernas como flaquita y nada. Claro, así, como sumisa. Si no fuera un sujeto de la sociedad. Claro. De hecho, bueno, era... ¿cuántas veces en este capítulo dijimos el hombre de las cavernas? Es como algo que tenemos, sí, reinstalado. Nunca dijimos la mujer de las cavernas, pero aparentemente había un la mujer de las cavernas para rescatar. Y si bien este artículo fue muy criticado y tiene un montón de papers y de trabajos que vinieron después que de alguna manera parecen contradecirlo, parecen mostrar evidencia de que este punto de vista de la perspectiva no sería algo del todo válido, ¿sí? Lo que a mí me parece que es más interesante de este artículo en particular es que nos muestra la posibilidad de ver el mundo paleolítico de una manera distinta, ¿sí? Nos muestra cómo claramente la forma en la que miramos el mundo y la forma en la que hacemos ciencia a través de esa mirada del mundo obviamente está atada al bagaje cultural de cada época, ¿sí? O sea, no es una casualidad de que este artículo se publique en la época de los 90, digamos, donde hubo como una especie de segunda oleada feminista, donde ya el centro de atención no era solamente la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino que además está relacionado con un aumento en la inserción de las mujeres en los distintos ámbitos, particularmente en el ámbito científico, y una especie de subida del volumen de la voz de las mujeres en estos espacios. Otra mujer que se dedicó a darle voz a las mujeres del Paleolítico fue Elizabeth Barber, ¿sí?, que es profesora de arqueología y lingüística del Colegio Occidental de Los Ángeles. Era, porque la señora ya murió. Pero bueno, fue una de las primeras investigadoras en evaluar también estas estatuillas desde otro punto de vista, analizarlas desde otro punto de vista. Y las empezó a mirar dejando de lado el estudio de la morfología de la estatua en sí, y se detuvo en los detalles, ¿sí? Entonces empezó a describir que, por ejemplo, algunas parecía que tenían gorros o bandas en la cintura o el pecho, o como si fueran polleritas de soga o de algún tipo de cuerda, ¿sí?, o decoraciones de distinto tipo. Y se fueron encontrando en distintos lugares del mundo algunas estatuillas que tenían distintos ornamentos, como si fueran adornos o vestimentas elaborados. Y esta señora propuso en 1994, fíjense que estamos hablando más o menos de la misma época, propuso frente a sus colegas, que no estuvieron todos de acuerdo al principio, la idea de que todo este ornamento, digamos, estaba fabricado a través del trenzado de fibras vegetales. Y eso fue un romper todo, de alguna manera, sí, porque esa idea parecía como bastante insólita, porque hasta ese momento los arqueólogos consideraban que la humanidad no había inventado el tejido hasta después de abandonar la vida nómada, ¿sí? O sea, hasta que no dejamos de ser cazadores y recolectores y nos establecimos en comunidades y desarrollamos la agricultura, la ganadería y demás. Y entre las actividades relacionadas con esta nueva etapa estaba el desarrollo de los textiles, ¿sí?, el tejido principalmente de fibras vegetales. Entonces esta idea fue un poco disruptiva y motivó a que mucha más gente se dedicara a estudiar estas estatuillas y empezara a mirarlas con un poco más de detalle, y finalmente tuvo mucha evidencia, digamos, su trabajo y el trabajo de otros colegas de la época fueron recolectar mucha evidencia que parecía darle la razón a la señora Elizabeth. Respecto a esto de que se tejía desde antes de lo que nosotros nos imaginábamos. Es notable no solamente esa ruptura de incluir el tejido como una actividad previa ideal para hacer adentro de una caverna, sino que además le da, digamos, otra atención y pone en otro lugar a las actividades femeninas, ¿sí?, las actividades consideradas femeninas, principalmente porque la tarea del tejido en general está asociada a las tareas que desarrollaban las mujeres. Entonces este trabajo nos da una nueva perspectiva sobre cómo era la vida de las mujeres en la prehistoria, ¿sí?, qué tipo de trabajos hacían, cuáles eran sus valores, cuál era en sí su rol dentro de esa comunidad. O sea, recupera un poco a través del análisis de estas Venus paleolíticas cuál era la mujer de la caverna, no solamente el hombre de la caverna, sino la mujer de la caverna. Estos estudios están muy relacionados con algo que me parece maravilloso, que es la arqueología de género, ¿sí?, que de alguna manera intenta, a través de investigaciones científicas con perspectiva de género, recuperar a esa mitad femenina de las poblaciones antiguas, tratando de revalorizar cuál era su espacio desde lo social, desde lo cultural, ¿sí?, cuáles eran también sus aportes a las distintas épocas de desarrollo evolutivo. Claro, y también en esto de pensar las cosas no tan linealmente y pensarlos más con modelos mucho más ramificados, también hay que entender que las organizaciones sociales, digamos, imagínate, si hoy en día con todo el contexto de globalización, la sociedad oriental, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, nos parece algo completamente ajeno, imagínate en el Paleolítico la caverna que tenías a 100 kilómetros, o sea, ya era otra cosa completamente distinta. Entonces, también hay evidencias de algunas sociedades que eran más patriarcales, otras que eran matriarcales, otras en las que no tienen ni idea, otras en las que los investigadores no tienen ni idea de qué pasaba, otras que eran unas cosas más de cooperación, o sea, como que esos contextos también varían un montón según el lugar. Entonces es como que también hay que rescatar eso, como no puedes pensar que era todo igual en todo lado, en todos lados, porque no había ni comunicación entre un montón de lugares del mundo, y digamos cada lugar se fue desarrollando a su manera distinta. Totalmente, totalmente. Y también, ya que estamos con mitos y con algunas concepciones de la época, lo último que quiero traer, ya para ir cerrando este segundo bloque, es un mito muy común que yo lo escuché varias veces, incluso me lo dijo un profesor, pero bueno, que ¿por qué hay pocos hombres daltónicos? Hay pocas mujeres daltónicas. Hay una concepción bastante vetusta, pero que algunas personas siguen creyendo que es así, que la razón por la que hay más hombres que mujeres daltónicas es porque cuando la sociedad se organizaba en recolectores cazadores, los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Primera cuestión que ya es bastante cuestionable, digamos, por todo lo que venimos diciendo. Y esa teoría, lo que dice, esa concepción, es que, claro, los hombres lo único que tenían que hacer era ir y cazar el mamut y ya resolvían. Tampoco cazaban mamuts, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Y las mujeres iban a recolectar frutos. Entonces las que eran daltónicas no veían los frutos venenosos, se lo comían, se murieron, y así es como el gen daltónico en las mujeres no se propagó. Una ridiculez que, bueno, hoy en día hay gente que la sigue sosteniendo. Terrible. Pero bueno, sirve mucho para pensar cómo hay gente que mira, cómo a veces miramos la sociedad de las cavernas de una manera muy acrítica y como poniéndole modelos más asociados al mundo en los 50 que a lo que era el mundo hace 35.000 años. Totalmente. Hoy en día se sabe que la causa, un saludo a todos nuestros amigos daltónicos, que la causa del daltonismo está asociada a una cuestión de los cromosomas. No nos queremos meter mucho en detalle porque es medio complicado para mí. La genética no. O sea, algún día habrá un capítulo de genética y nos prepararemos mejor para eso, pero bueno, está asociado a cosas de los cromosomas X, y como las mujeres suelen tener dos cromosomas X, tienen que venir los dos con el gen del daltonismo y ahí hay una mujer daltónica. En cambio, el hombre que solo tiene un cromosoma X, si le viene ese cromosoma daltónico, ya está, sale daltónico. Es por eso. No tiene nada que ver, pero bueno, es interesante para pensar un poco cómo nos imaginamos a veces la sociedad de las cavernas. Y bueno, un poco también el objetivo de este capítulo era ver un poco cómo no tiene mucho que ver cómo nos imaginamos a eso. Sí, totalmente. Aparte, bueno, como dijo la antropóloga Margaret Conney, no podemos interpretar todo el material histórico y la evidencia histórica acumulada durante miles de años, afirmando simplemente que toda esta acumulación de materiales y de hechos, ¿sí?, está solamente relacionada con actividades masculinas. No podemos sesgar nuestra visión solamente con la mirada del hombre. Nos pueden escribir a intrusosenlaciencia@gmail.com si tienen alguna sugerencia, si quieren preguntarnos algo o pedirnos material para leer. Si dijimos algo que tal vez no los convence, o que tal vez es algo que ya quedó un poco desactualizado y hay algo nuevo. Llegamos al último bloque, así que bueno, vamos a ir dando un pequeño cierre. Bueno, la idea de este capítulo es reflexionar un poco con respecto a cómo siempre los modelos están atados a la sociedad en la que vivimos. O sea, es imposible conseguir un modelo de alguna construcción científica de cualquier cosa, más si hay personas en el medio, pero ya vamos a ver más adelante que eso no necesariamente puede darse con objetos inanimados y con animales también. Pero es muy difícil sacar el modelo propio de los valores de la época. Entonces, claro, cuando se descubrieron, por ejemplo, lo de las Venus del Paleolítico que trajo Pula más al principio del capítulo, en una época en la que el arte era predominantemente masculino, la academia completamente masculinizada, hoy en día sigue estando obviamente, pero mucho menos, y no había ningún cuestionamiento al patriarcado, era mucho más fácil armar un modelo en el cual ni se tuviera en cuenta que existían las mujeres en el Paleolítico, algo que leyendo libros de época sobre el Paleolítico parece que no había mujeres, básicamente, que eran vasijas para reproducirse y que no hicieron nada. Entonces, eso es importante para hacer una reflexión sobre cómo la ciencia siempre está anclada a los valores de una época. Por suerte, bueno, en esta época, no por suerte, por un montón de militancias, por un montón de cambios de perspectiva, la ciencia, la sociedad avanzó y la ciencia ya puede avanzar un poco más en esos sentidos. Y está bueno también darse cuenta y tener presente eso, que uno cuando está investigando algo tiene valores propios que los trae desde su propia casa, por su sociedad, por el país en el que vive, por el contexto en el que está inmerso, y que es muy difícil disociarse de esos valores para pensar y construir algo. Y por lo menos el primer paso es reconocerlos y después ver cómo pueden aportar o cómo pueden restar en, si lo hiciesen, a la hora de construir determinados conocimientos. Bueno, genial, genial. Como ven, seguimos reflexionando sobre la idea de modelos, ¿sí? En el capítulo pasado hablamos un poquito de los modelos del sistema planetario, hoy hablamos de los modelos de modelos. Y bueno, realmente estamos acá haciendo todo lo posible para darles lo mejor de nosotros. Gracias por escucharnos hasta acá, gracias a la gente de la azotea que nos sigue ayudando con la edición y la producción del programa, gracias a la gente de FM La Tribu, que no pudimos visitarlos esta vez para grabar en su hermoso estudio porque, bueno, cuarentena. Obviamente, seguramente cuando escuchen este capítulo va a haber algunos defectos de sonido, algunas dificultades técnicas que estamos tratando de salvar con el micrófono, con el auricular con micrófono integrado gamer de Tommy y la frazada bajo la que me estoy cocinando yo para tratar de generar un poco de acústica, porque bueno, estamos grabando cada uno desde su casa, tratando de interactuar, de no perder esta interacción entre nosotros y con ustedes. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Los esperamos en el próximo capítulo también. Y bueno, como siempre, ya saben que nosotros somos súper abiertos a la crítica porque entendemos que a veces hablamos de cosas que no son nuestra especialidad. Así que cualquier duda, consulta, reclamo, etcétera, que quieran hacerlo, pueden escribirnos a intrusosenlaciencia@gmail.com. También pueden escribirnos a intrusosenlaciencia.ok en Instagram y ahí vamos a ir subiendo contenido también entre capítulo y capítulo para que estén al tanto de qué venimos hablando y de qué vamos a hablar. Y bueno, los esperamos con sus comentarios, con sus valoraciones de nuestro programa y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Lávense las manos, no salgan si no es necesario, si salen usen barbijo, que en casa estamos cuidándonos entre todos y así podemos ir a grabar a FM La Tribu, que es mucho mejor que esto que estamos haciendo acá. Así que cuídense para que podamos mejorar el programa. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Muchas gracias a FM La Tribu por prestarnos el lugar. Muchas gracias a la radio de la Azotea en Mar del Plata por ayudarnos con la producción y la edición de nuestro programa.